Y acompañando acá a toda la comunidad de Indojense, que en este día tan especial para los argentinos, se ve engalanada con la presencia, el día está acompañando. Y bueno, recién acabo de llegar y bueno, veo que el desfile está en marcha, y con algunas novedades en la inauguración del museo. Así que creo que esto es bueno para la comunidad, para todos los olavarrienses y obviamente para el pueblo hinojense, que esto lo potencia, lo hace sentir vivo y obviamente bien considerado, ¿no? por el olavarriense en general, digamos que no es un pueblo olvidado, sino que todo lo contrario. Así que compartiendo con toda esta gente. Bueno, en una fecha sin duda que al ciudadano se le despierta ese sentimiento patriótico, puede ver las banderas en las casas, que lo vemos o en las fechas especiales o cuando juega a la selección, pero uno queda demostrado acá que el ciudadano tiene ese sentimiento, acompaña los desfiles, muy respetuoso para cantar el himno, todo ese momento muy especial. Sí, así es muy lindo todo. Realmente el 25 de mayo de 1810 no fue una fecha cualquiera. Muchas veces el transcurso del tiempo es como que estas fechas no se les da el valor y la significación de la importancia, porque digamos que fue una fecha donde un grupo de argentinos tomaron posiciones firmes y dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, esa ruptura con quien nos dominaba, que era en ese momento la corona española. Creo que bueno, había que tener la voluntad y el heroísmo y la fuerte decisión, porque no eran momentos sencillos, las represalias podían venir sin ningún lugar a duda, había riesgos de vida, pero estos patriotas tomaron la decisión que siguiendo, es cierto que había ya un síntoma y una sensación de libertad en muchos países americanos, ya había ocurrido la independencia de Estados Unidos, sí que había una toda, pero la decisión había que tomarla, y este grupo de patriotas en esa semana de mayo tomaron posiciones firmes en las reuniones en el Cabildo y obviamente que el día del 25 fue la coronación. Así que me parece que ya 201 años los argentinos esto lo tienen que reconocer, y me parece que se está sintiendo nuevamente esa sensación de reconocimiento a los patriotas y bueno, todas estas manifestaciones me parece que nos hacen bien a todos, nos despiertan ese sentimiento y creo que bien expresarlo. Así que me siento muy contento de estar hoy acá en este día patrio, con este día que está acompañando, ¿no? Gracias.